Primero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter, Ana y Manuel te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿qué podemos informar? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta sorpresa para Bueno, muchos? ¿Es el corte de Progresar? no, fundamentalmente, primero dar la tranquilidad a los beneficiarios del programa, a los estudiantes que reciben esta ayuda económica, de que el programa ni se corta, ni se está vaciando, ni se está suspendiendo. Que tengan esa tranquilidad, porque bueno, el manejo. Estuve viendo algunas gacetillas por ahí que hablan de esto, en estos términos, de que se está vaciando el programa o que se han suspendido los pagos, y en rigor eso no es verdad, no se ajusta a la realidad. Lo que sí pasó fue que en el mes de mayo, ANSES, para poner al pago el beneficio, debe de recibir periódicamente la información que viene de los institutos educativos, que informan a través de un aplicativo al Ministerio de Educación de Nación, y el Ministerio de Educación de Nación es que le brinda esa información a ANSES con la que pone al pago mensualmente el programa Progresar o el beneficio Progresar. Ha habido inconvenientes, en mayo hay un número importante de beneficiarios que no recibieron el pago, eso efectivamente es real, y lo que ha hecho ANSES, ha sacado dos circulares, a la última, inclusive una con la fecha 26 de este mes, donde informa a todas las unidades de atención para que podamos asesorar a los beneficiarios de que lo que va a hacer ANSES es reprocesar la información. Ahora, cuando se ponga el pago junio, los beneficiarios cobran en julio, ¿no? Hay un calendario que está en la página web de ANSES, desde el 4, 5 hasta el 15, según la terminación de DNI, cobran el programa, el beneficio Progresar. Cuando en julio se ponga el pago, el mes de junio, se va a poner al pago retroactivamente lo de mayo para aquellos casos donde se va a reprocesar toda la información, y aquellos casos donde se rectifique la información brindada por los establecimientos educativos, van a tener resuelta la situación y van a cobrar el mes de mayo. En aquellos casos de que la situación no cambie y que no cobre en mayo, entiendo que no cobrarían tampoco junio, ¿no? Si no se rectificó, que tiene que venir personalmente a hacer el reclamo. El reclamo es sin turno, los vamos a recibir, en lo posible le pedimos que vengan de 7 y cuarto a 9 y cuarto, que los atendemos de forma espontánea. En rigor, esa es la situación, el programa continúa, ni se suspendió, ni se va a interrumpir, ni mucho menos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el joven o la joven que no recibió esta beca y que, bueno, que por ahora vos decís que en los próximos días de alguna forma se haría todos los trámites o se prolijaría todo Claro, lo que se son? reprocesaría toda la información. Bien. Sería como Y una se nueva inversión. pagaría lo que no se pagó. Exactamente. En el caso de que haya alguien, por eso, en principio lo que diría es que no vengan a ANSES a hacer el reclamo, porque ANSES justamente está revisando todo lo que puso al pago, la puesta al pago de mayo la va a revisar con la puesta al pago de junio. Que esperen al mes de ahora de julio, cuando cobran junio. Si no cobran el mes de mayo, es que no se rectificó su información personal. Debo decirles, contarles, también para que lo sepa la gente, que el Ministerio de Educación de la provincia está preocupado sobre el tema, porque bueno, los beneficiarios del programa son estudiantes de todos los niveles, entre 18 y 24 años, que tengan un ingreso familiar que no supere el que establece la normativa, ¿no? Pero vean, dos sueldos mínimos vital y móvil. ¿La beca era 900 pesos? La beca es de 900 pesos. Se cobra esos 900 pesos todos los meses. En rigor cobran de ese 100% el 80% y el 20% se acumula semestralmente y lo cobran acumulado cada 6 meses. Porque ¿qué prevé el sistema? Es una ayuda económica para quienes estudian. Entonces prevé que acrediten la regularidad. Y es lo que hacen los establecimientos educativos, que lo pueden hacer a través de un aplicativo vía web, informa la regularidad del alumno, esa información llega al Ministerio de Educación de Nación, y el Ministerio de Educación de Nación migra la información a ANSES, y ANSES con esa información la procesa y la pone al pago. Esto está todo normado en el decreto reglamentario de la creación del beneficio. Si tuviéramos que buscar responsabilidad, ¿acá dónde hubo responsabilidad? ¿En las instituciones educativas? No, no, bueno, yo quisiera también, en rigor, aclarar una situación que sucede desde lo práctico. ¿Qué pasa? El beneficiario viene a ANSES. El operador de ANSES, el agente de ANSES, la persona que atiende 500 personas por día, que es 400 lo que estamos atendiendo por día en Viedma, solo en Viedma, recibe al beneficiario, le pregunta por qué viene usted. Le dice, yo vengo porque soy beneficiario de Progresar y este mes de mayo no lo cobré. Bueno, dame tu DNI. Ve el DNI y no lo ve como que tenga la puesta al pago del beneficio. Entonces, ¿Qué sabe el empleado de ANSES? Que hay alternativas de por qué no está cobrando. O dejó de tener los requisitos, uno es la regularidad, y la regularidad la informa el establecimiento educativo, o cumplió la edad, que eso lo ve en el momento, entonces dice, mira, la edad, chequea, y dice, bueno, la edad la tiene, por eso no es un problema, ve la relación de los ingresos, no es un problema, entonces la única alternativa que queda es de que no esté informada la regularidad. Ahora, en este supuesto de no estar informada la regularidad, pueden pasar varias cosas, porque como te mencionaba Walter, como les mencionaba, la información la carga el establecimiento, la recibe el Ministerio de Educación de la provincia, migra la información al Ministerio de Nación y Nación la pasa a ANSES. Entonces, evidentemente en alguno de estos pasos, en la migración de la información vía web, vía digital, estuvo el inconveniente. Por eso, vuelvo a esto, no se sabe en cuál, no se puede identificar. No tenemos certeza de dónde estuvo el problema. Lo que sucede es que los chicos salen de ANSES y van al instituto o al centro del estudio terciario y dicen, ANSES me dice que la culpa es usted. No, vamos a clarificarle al beneficiario y a los funcionarios que tengan alguna molestia respecto de esto. No se le echa la culpa a nadie. Acá evidentemente hubo un problema de manejo de información de las bases de datos de quienes estaban en condiciones de cobrar en el mes de mayo el beneficio. Esa información migra por diferentes aplicativos, por diferentes jurisdicciones y organismos. Yo no tengo información certera respecto de dónde estuvo el inconveniente. Lo que sí hizo ANSES es sacar estas circulares donde determina que se va a reprocesar, como decía, por ahí está bueno que lo repitamos, reprocesar la información que brindó el Ministerio de Educación de Nación a ANSES, la van a reprocesar en base a lo que el Ministerio de Educación de Nación le está pidiendo a todas las jurisdicciones provinciales que vuelvan a migrar, que vuelvan a confirmar, ratificar o rectificar lo que informaron para poner al pago el mes de mayo. O con sea esa que, información, sí, porque sí. Te digo, porque he leído que las universidades dicen, nosotros cumplimos con todo en marzo. Claro. Entonces tiran como, o acá estuvo el o en ANSES o en el Ministerio de Educación de Nación. Y bueno, sí, por eso, me parece, desde mi parte, sería irresponsable decir la responsabilidad la tiene una u otra área. Yo voy, si me permiten, por la positiva, primero que nada dar la tranquilidad a los beneficiarios de que el programa ni se suspendió ni se interrumpe. Está la palabra, ¿cuál sería? ¿Se demoró? Sí, en realidad más que se demoró es que hubo un inconveniente en la base de datos sobre la que trabajan ANSES para poner al pago el beneficio. Ahí está. Y como el inconveniente fue ese y no sabemos dónde estuvo, sabemos que es en la base de datos con la que se procesa la información para poner al pago el beneficio, lo que está haciendo el Ministerio de Educación de Nación es pedir nuevamente esa información, se va a procesar ahora cuando se ponga el pago en junio, ANSES la va a reprocesar la información y se va a rectificar y pagar retroactivamente el mes de mayo. En el caso, como decía, repitiendo, en los casos de que no se resuelva la situación particular, ahí sí viene ANSES y hace el reclamo individual. Pero bueno, a mí me parece importante que con la sensibilidad, con la necesidad que están pasando muchos chicos, más en la vida universitaria, que claro. Hemos tenido la situación de estar viviendo con un manguito, a fideo y arroz, la pasamos todo, generar temor o incertidumbre respecto a esto, bueno, me parece que algo que no tenemos que hacer. Igual lo que pasa es que ocurrió porque muchos fueron y se encontraron con que no estaba. Empezaron a preguntar y alguno capaz que fue a la oficina y le dijeron, mirá, no apareces. Entonces empieza a darse, me parece que ocurrió eso, no hubo otra cuestión de fondo, me parece, ¿no? ¿Se sabe acá en la zona cuántos son los que reciben la beca Progresar Privado o no? La mayor parte de los estudiantes están recibiendo, todo chico de 18 a 24 años, no tenemos un número exacto, digamos, no está cuantificado exactamente, pero sí, es como la asignación universal por hijo, la reciben casi el 99%, tenemos la estadística a nivel provincial, son muy pocas las familias que están recibiendo la asignación universal y que tienen derecho a cobrarla. Esto es lo mismo, el progresar, todos los chicos entre 18 y 24 años, que están dentro de los requisitos, porque aparte no es para nivel universitario terciario, no, es para todos los niveles educativos, claro, la están cobrando, o sea, son beneficiarios. Son muy pocas las personas, porque aparte, y en rigor hay que decirlo, los institutos de formación docente, los centros de estudio terciario, las universidades, trabajan muy bien en sus áreas de asistencia social o de bienestar estudiantil con estas temáticas. Están, la verdad que esto en rigor hay que decirlo. Por eso son muy pocos los chicos que no están dentro del programa. Bien. Estoy por pedir algunas estadísticas a nivel central, ANSES con el tema de la seguridad de la información es muy muy rigurosa, y eso requiere todo un procedimiento, espero en algún momento tenerla, y si la tengo la voy a brindar a los medios en la medida que me lo autoricen. Está bien. Prevalio, muchísimas gracias. Entonces hay que aguardar, por lo menos hasta la próxima semana, el cronograma de julio del pago de becas, y ahí si no se no, ahí tendrían que estar cobrando 1.600 más o menos, claro, que es un porcentaje el que se queda para fin de año, cuando si cumplimentaron bien el año se le paga todo, ¿no? ¿Está bien? Sí, tal cual. Está. Así que habría que esperar ahora hasta la próxima semana que se sume lo que no se pagó, aquellos que directamente no reciban nada, ahí sí que se acercan a ANSES. Sí, buenísimo. Le agradezco mucho por difundir esta información.